Respecto a Lionel Messi, como dijimos, los adjetivos le quedan chico, pero quiero recordar en el final una frase del Martín Fierro, que ustedes seguramente recordarán, que tiene nuevo dueño. Lo que pinta este pincel, ni el tiempo lo ha de borrar, ninguno se ha de animar a corregirme la plana. No pinta el que tiene gana, sino el que sabe pintar. Yo que piqué las reglas.